¿Pusiste en silencio en celu? Ah, está en Ari. En Ari, sí. Bien. No sé a quién le molestó. Le sonaba el teléfono en la paritaria. Buenas tardes a todas, todas, todes. Somos Cami Gómez. Y Clau Calderón. Esto es Diario Docente Todas las Voces. Un programa hecho por docentes para acercarles las noticias, las novedades y todo lo que les interesa conocer respecto de la comunidad educativa. Les damos la bienvenida a un nuevo programa. Como siempre, agradecer el espacio a Radio Kermés. Nos encontramos un nuevo viernes. Un nuevo viernes acá en la hermosa ciudad de Toay. Hemos tenido una semana movida con varias actividades. Sí, acá Seccional Santa Rosa realizó nuevamente un feriazo con un éxito total, ¿no es cierto? Sí, vendimos alrededor de 200 bolsones de frutas y verduras. Que bueno, el feriazo que venimos haciendo ya... Con los compañeros de la UTT. Sí, de manos campesinas a su casa, toda la verdura y la fruta. También agregamos en esta oportunidad algunos alimentos secos, estuvimos con varios tipos de yerba, enlatados, fideos. Yo me compré una yerba que resultó ser muy linda, obviamente sí. Es agroecológica, rica, sí. Sí, suavecitas son. Sí, trato de cuidarla porque, bueno, es un poquito más cara, pero... Sí, al ser agroecológica no mejor tiene para la salud. Sí. Recordamos también que tenemos descuento para afiliados y afiliadas los días martes y sábado. Para en el almacén de la ciudad de Santa Rosa, ¿no es cierto? Sí, en Pellegrini 31, si no me equivoco la numeración. Vale, lo buscan en redes rápidamente. Es la primera cuadra de la Pellegrini. Claro. Sí, bueno, ahí puede ir cualquier afiliado, sí, no sí, solamente cualquier. Santa Rosa. Tal digamos, cual. Mucha gente por ahí viene al médico acá a la ciudad de Santa Rosa y tiene que aprovechar todos los comercios que en algún programa nos vamos a dar... La tarea, tiempito, sí. Claro, porque tenemos muchos comercios con descuento. Pinturería Fernández, por ejemplo, en la ciudad de Santa Rosa, los amigos de la pinturería nos mandaron para hacer la promoción que está abierta y no pudimos en las redes por ahí estar comunicando como corresponde. Así que antes sí, estamos de actualizando el programa, también, sí. Pero vamos a ir comunicándolos porque es importante y más en estos tiempos. Más en estos tiempos hay que aprovechar absolutamente todos los descuentos. Descuentos, promociones, todo, todo. Después, bueno, tuvimos el día lunes, como le habíamos comentado, elecciones de delegados, delegadas, delegades en todas las instituciones educativas. Se están cargando las planillas en este momento, sí, estamos cargando las planillas para mandarlas ya como legalmente corresponde a la Secretaría de Trabajo. La elección se realizó todo el día lunes, sí. durante, también en el turno vespertino, obviamente. Sí, pero ya a partir del martes se están entregando las planillas. Sí, para tenían 48 horas para hacer la entrega de las planillas y bueno, estamos digitalizándolo. Así que nada, también la semana que viene ya comenzaremos con las reuniones aquí por lo menos en Santa Rosa, seguramente después en el resto. Interior también, sí. Sí. Y bueno, también fue muy buena la elección de delegados y delegadas en el interior de la provincia. Tenemos renovación. Sí, varios compañeros y compañeras nuevas que se van a hacer cargo de esta... gran tarea que es la de ser delegado o delegada de la institución para, bueno, llevar sí. La voz de sus compañeros y compañeras a la UTELPA y viceversa. Sí, hacer de nexo ahí es muy importante el trabajo que hacen y también es un lugar, siempre digo, ¿no? Empecé como delegada, es un lugar difícil en la escuela sí. Porque uno tiene que tener mucha información, uno tiene que poder darse el tiempo para ir a las reuniones, más allá de que cuando las reuniones son estratégicas... Y es hay una gran responsabilidad también. Sí, es una responsabilidad. Y habla del compromiso, ¿no? De los compañeros y compañeras que a pesar de todas las tareas que tienen en la escuela, se le suma una más acá para llevar la voz, ¿no es cierto? Sobre todo. Pero bueno, siempre los compañeros que se suman a ser delegados y delegadas llevan ahí adentro ese... rasgo de solidaridad, de compromiso, de buscar el bien común. Así que, bueno, esa es la idea del sindicato y vamos a ir a empezar a trabajar con los delegados nuevos a partir de esta semana. Sí, ya el día lunes lo vamos a estar comunicando a la brevedad. Vamos a tener una reunión aquí en la seccional de Santa Rosa para hacer las presentaciones con las nuevas y los nuevos delegados y delegadas. Y bueno, viendo los tiempos que vamos a tener, vamos a continuar con estas reuniones porque, bueno, también se viene, que ya lo vamos a contar. Sí, vamos a tener asambleas en las escuelas, mucho trabajo porque, bueno, lo va a anunciar en una nota, Roxana, en la nota que tenemos ahora, el Congreso Extraordinario de la UTELPA. Sí, sí. Bueno, pero antes de pasar al Congreso, hablemos de la jornada de ayer. Una gran jornada de lucha, tuvimos paro y movilización, gran acatamiento del paro, casi un 100%. Un 100%, podríamos decir un poquito menos a lo mejor porque hubo algún docente en la escuela, pero en general Sí, hablo en general. Se vieron todas las escuelas cerradas y el paro general en todo el país. Las imágenes de Buenos Aires son muy claras, ¿no? Respecto sí, volvemos al hincapié de que, bueno, el trabajador o la trabajadora, ¿qué genera? Riqueza. Exacto. Entonces, la pérdida que supone para el gobierno que paremos el país, porque somos quienes lo movilizamos. Sí, igual se contradice con ese discurso de que somos ñoquis. Sí, tal cual. ¿Generamos riqueza o somos ñoquis? Bueno, ¿qué hacemos? Es para pensar y para debatir, sobre todo, digo, con la gente, ¿no? Con los vecinos y las vecinas. ¿Por qué hablan de los trabajadores como ningunean a los trabajadores y las trabajadoras? Y ante una medida de fuerza tan contundente, bueno, se y conocen... Y tan justificada también. Sí, pero se conocen las cifras de las pérdidas millonarias, ¿no? Sí, ahí es cuando se empieza a visibilizar por ahí quizás esas pérdidas que antes no son visibles o en realidad se intentan invisibilizar. Se intentan invisibilizar, pero bueno, hay que aprender, hay que tratar, ¿no?, de hacer lectura, pero de que todos podamos leer esto que se produce y por qué el capital se mueve y crece, ¿no?, por el trabajo de cada uno y de cada una de nosotras. Pensemos, por ejemplo, en las amas de casa. Tal cual. Una tarea tan denigrada, eso que llaman... atacada. Bueno, y hoy con la ley base la ataca de raíz, ¿no?, con el tema de la jubilación de las mujeres, la desaparición de la posibilidad de jubilarse. Sí, aumentarlo también, se eliminaría la moratoria. Claro. Y además se aumentaría la edad jubilatoria. Con esto de, bueno, querían igualdad, ahora tienen igualdad. Desconociendo totalmente toda la tarea y la labor que lleva a cabo una ama de casa. Y la que además sostiene la ama de casa o las tareas del cuidado sostienen al resto de los agentes económicos que pueden participar porque hay otras personas que se están encargando de tareas básicas. Tal cual. Pero bueno, una larga discusión. Eso que llaman amor es trabajo no pago, decíamos. Claro. Continuamos. Después, bueno, pudimos ver a varios compañeros, compañeras que vinieron del interior de... Sí, una fuerte concentración y movilización acá en la ciudad de Santa Rosa y después a la tarde en la ciudad de General Pico, de las que participaron algunos compañeros nuestros. Sí. Todos los sectores ayer reunidos, caminando, la verdad que fue más de 6 cuadras, hablaban los periodistas. Sí, fue muy movilizante vernos a todos y a todas unidos y unidas nuevamente. Y bueno, que coincidíamos, yo estuve en la parte de la organización y cuando estuvimos debatiendo el tema de si hacíamos un documento único o hablábamos por sectores, la verdad que poder, no sé si sería la palabra achicar, pero resumir en todo lo que nos está afectando es prácticamente imposible, porque te afecta en todos los... Y cada día más, o sea... Sí, cada uno de los sectores. Ayer conocíamos también gente despedida acá en la ciudad de Santa Rosa. Pudimos escuchar a los compañeros y las compañeras de Correo Argentino. De Correo Argentino, la verdad que... Estaban también los compañeros y las compañeras de Aerolíneas, o sea, compañeros que... nada. Trabajadores del IPAB. Tal cual, sí, había... De rentas, o sea, también a nivel provincial, en solidaridad y también demostrando, ¿no?, la fortaleza de la clase trabajadora, porque esto va más allá de lo sectorial, va más allá del posicionamiento ideológico de cada uno. La crisis que están desencadenando está permeando primero los sectores más vulnerables, ¿no? Tal cual. Y a los jubilados, a las jubiladas. Nosotros tuvimos una columna muy importante, quería mandarles un saludo. De un jubilados abrazo y jubiladas docentes de la UTELPA, que la verdad que el grupo, sobre todo el grupo de la ciudad de Santa Rosa, ¿no?, que por ahí también tienen más posibilidades de participar. Siempre están presentes. Sí, habían hecho una reunión previa. Compañeras recién jubiladas que se ellas suman. Ellas hicieron reunión de delegadas. Ya tienen delegada nueva. Sí. Nuevas, así que... Estela está de Benedettis. Estela de Benedettis es la nueva delegada, ¿no? Sí. Acompañadas, obviamente, por Eve. Que y no. Mabel. Y me falta Mabel alguien. Francia. Sí. Y son 4. Me falta alguien. No. Me van a colgar, ya voy a, bueno, no importa. Lo voy a buscar, Dios mío. Me van a ya las chicas. Vamos a invitar a ver qué están haciendo. Pero bueno. Porque también tienen la experiencia de estar como trabajadoras ya pasivas, pero bueno, tienen toda la experiencia de que han vivenciado todos los cambios. Ellas vienen de vivenciar. Sí, hacen una lectura, los 90, una lectura importante. Cuando el presentismo era el 30%, que hemos tenido la oportunidad de escucharlas y la verdad que es muy enriquecedor poder escuchar, porque quizás nosotras no tenemos, digo nosotras en general, la memoria reciente, y esta crisis nos atraviesa totalmente, pero tenemos compañeras que ya vivenciaron crisis similares y poder tener su voz es muy enriquecedor. Sí, también es un orgullo que que estén en la calle, ¿no? Que estén en la calle apoyándonos, acompañándonos, más allá de que también está en riesgo su jubilación, se achica, porque el ajuste es para todos y para todas, y el sector de jubilados y jubiladas es vulnerable. Hay un sector que pertenece al recálculo que aún más sufre, ¿no? Sí, sí. Esta política, porque su salario es menor. Así que... Sí, bueno, recordemos que la provincia no está recibiendo ese 7% que eliminaron por el DNU 280 este año, y se está haciendo cargo la provincia. No sabemos tampoco hasta cuándo, para que puedan continuar cobrando el 82% móvil. Entonces, también esa es una preocupación. Es uno de los riesgos, sí. La verdad que es muy grave. Bueno, vamos a hacer una reunión con referentes nacionales en los próximos días, así que ni bien esté confirmada, cuando vengan de CETERA, vamos a anunciarlo. Genial. Bueno, hoy tuvimos paritarias. En el paritaria día de hoy, salarial provincial. Sí, tenemos la palabra de la secretaria general, Roxana Gugliar. Una vez que finalizó, le pudimos hacer una entrevista donde nos cuenta, bueno, cuál fue la nota importante que sale de esa paritaria. También, bueno, tuve la oportunidad de entrevistarla y preguntarle qué le había parecido el paro de ayer. Participó también en General Pico y a la mañana acá en Santa Rosa. Y un pedido especial también a los legisladores, que todavía se sigue dilatando, pero la ley base, que ya tiene media sanción, ¿cuál es la opinión de ella y de la UTELPA, no? Muy bien, la escuchamos. Bueno, importantísimo los datos que nos da Roxana después de la entrevista. Sí. Se viene un congreso extraordinario de la UTELPA. Sí, va a salir anunciado ya a partir de mañana. Sí, a partir de mañana tiene que estar en los diarios, porque bien, son 5 días hábiles. Ya se envió esa nota, así que va a estar conociéndose mañana. Y bueno, es un espacio de debate y un espacio de trabajo donde participan y se representan, ¿no?, todas las seccionales de la provincia, para analizar el contexto nacional, el contexto provincial y las acciones y las medidas y todo lo sí, que evaluemos, todo lo que tiene que ¿no? Porque día a día, como se planteaba hoy en la mesa paritaria, día a día la situación y el contexto cambia. Y lamentablemente cambia para mal, ¿no? Estamos viendo cómo avanzan en contra de nuestros derechos y el fuerte financiamiento que sufre la provincia de La Pampa, la sufrimos todos los pampeanos y las pampeanas. Vos tenías ahí algunas cifras, ¿no?, que nos podrás decir. Sí, hay un informe interesantísimo sobre las transferencias educativas a las provincias, las transferencias del presupuesto nacional, ¿no? Sí. Por ejemplo, transferencias educativas. Durante los 4 primeros meses de este año, Nación transfirió 13.967 millones en concepto de fondos educativos. ¿Sabés cuánto representa? No. Un 4,6 del presupuesto para todo el año. Ah. Bueno, después, programas nacionales en ejecución. Sí. Solo 2 programas tienen un nivel de ejecución que supera el 10%. Información y evaluación y gestión educativa y políticas socioeducativas, que es una hora más. Bien. Fíjate qué llamativo, ¿no? Información y evaluación. Sí. Un gobierno que controla y que evalúa, pone un poquito de plata ahí. Igual el 10%. Transferencias educativas. Bueno, acá hay un dato que es importantísimo en el informe, que tiene que ver con las transferencias educativas frente o versus las transferencias discrecionales. Las transferencias discrecionales son aquellas que, como la palabra lo indica, las realizan de acuerdo a cuestiones políticas, ¿no? Bien. No hay una pauta establecida de a quiénes tienen que ser. Entonces, hay un fuerte traspaso de fondos hacia aquellas provincias que apoyan. Hay 6 provincias, creo que están recibiendo. 6 provincias, sí, están recibiendo. De 24. Los aportes. Únicamente 6, que en realidad es. Sí, en realidad es una manera de extorsionar al resto de las provincias que no. Y son justamente las provincias que van a firmar el Pacto de Mayo, si no me equivoco. Las provincias que van a firmar el Pacto de Mayo o que acompañan la política nacional o este modelo de ajuste son las provincias que reciben algún tipo de aporte. Igual tampoco están pudiendo cubrir, obviamente, toda la demanda, porque estos porcentajes son bajísimos y hay una inflación superior al 50% y una devaluación del año pasado. Bueno, pero el presidente dice que se está empezando a vislumbrar que los salarios le ganan a la inflación. Bueno, y fíjate otro dato. Los aportes del Tesoro Nacional a las provincias de uso discrecional se dirigen, acá están las provincias afortunadas, alineadas políticamente con el gobierno, como son Corrientes, Tucumán, Chubut. En el caso de Chubut, la transferencia se realizó antes del conflicto. Bien. con el gobierno nacional, Jujuy, Entre Ríos y Santa Fe. Esas son las cuatro provincias que están recibiendo transferencias discrecionales. Bien. No se está cumpliendo con los aportes del Tesoro. Eso es todo esto que estamos diciendo. Sí, es un informe muy extenso. Es extenso, pero digo, únicamente resumiendo. Además, están regulados por leyes esto. No es que al gobernador de la provincia de La Pampa se le ocurre pedir más dinero para educación. Esto sí, está regulado por ley y están está regulado para todas las provincias y no somos la única que está cayendo en este ajuste presupuestario. O sea, hay un congelamiento del presupuesto, hay mucho menos presupuesto ante un proceso inflacionario. Hoy leía también que Caputo quería pagar con un bono a 14 años la deuda que tiene con las empresas de electricidad, de energía, cosa con que le están... ¿La deuda de Camesa? Sí. Bien. Están rechazándola, obviamente. Un bono a 14 años, que es un bono que vamos a pagar los argentinos y las argentinas, no lo va a pagar Caputo. Sí, en realidad no lo está pagando, tiene una deuda millonaria, que no se está abonando a Camesa, que es quienes generan los generadores y distribuidores de energía. No sabemos hasta cuándo, porque bueno, tienen superávit, pero no se están pagando las deudas que tienen contraídas. Entonces, nos están endeudando a futuro con un superávit que no es superávit, sino es dejo de pagar deudas. Bueno, mira, y acá alguna de las principales modificaciones que sufrió el presupuesto nacional en el área educativa. Y si querés, acá cerramos el tema. Hubo algunos fondos por un DNU, el 280, uno más, donde el dinero, el aporte adicional al presupuesto fue a becas Progresar, que se incrementaron un 50%, a los vouchers educativos, bien, que fueron a parar, sí, a la escuela privada, destinados a subsidiar los alumnos de las escuelas privadas, que son 120 mil millones. Universidades nacionales, se incrementó el presupuesto en 2,2%. Una barbaridad. Tremendo. Gastos de conducción política y administrativa, un 9%. Bueno, pequeño detalle. Las reducciones, la mayor reducción estuvo en el FONID. Sí, que se eliminó por el 280. El FONID tiene un 80% menos porque hay algunas provincias que están, claro, recibiendo... Las cuatro provincias que lo siguen recibiendo. Bueno, y Conectar Igualdad, una reducción del 8,9% del presupuesto. Sí, con el Conectar Igualdad hubieron un montón de computadoras que se mandaron el año pasado a servicio técnico, de las que se entregaron en el 2022 y 2023. Esas computadoras no han sido devueltas, no se sabe qué va a pasar. Yo tuve, porque soy referente de tecnologías digitales, esta semana tuvimos una reunión con el área de tecnologías y nos comentaba la directora que la semana que viene tienen reunión, así que van a saber, les van a tener una respuesta, porque en realidad tampoco les liberan, les dan libertad de acción a ver si pueden continuar. O hacerla arreglar con algún servicio. Sí, la única respuesta es que hay que esperar, hubo reestructuración de también la parte de Conectar Igualdad, así que nada, veremos si tenemos alguna novedad con respecto a eso, porque había salido en los medios que se había ampliado o extendido el Conectar Igualdad por 90 días, pero no es real. Bueno, mira, hay otro dato llamativo, son el programa de comedores escolares, que sí, para la provincia de La Pampa es fundamental para las escuelas hogares. Actualmente pertenece a la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano y Economía Solidaria, que es el ex ministro de Desarrollo Social, que hoy se llama Capital Humano, ¿no? El crédito anual disponible y no utilizado para este programa asciende a los 47.807 millones. Durante el primer trimestre del año no se ha realizado ninguna transferencia de esos 47.807 millones. Sí, y ya dijo Petovelo que no va a hacer ninguna transferencia. Bueno, están desfinanciando el alimento de los chicos y las chicas de los sectores más vulnerables, ¿no? Obviamente que este desfinanciamiento, como es una necesidad básica la alimentación, lo tiene que financiar el gobierno provincial, ¿no? Sí, porque bueno, los chicos y las chicas tienen que continuar alimentándose. Sí, el Estado lo debe garantizar, obviamente. Y bueno, está también en tratamiento la mal llamada Ley Bases en el Congreso. Comenzó a tratarse esta semana. Sí, ahora están dilatando la discusión porque, bueno, aparentemente ahí hay bastante entrevero. Creo que también hubo denuncias respecto de que sí. se había modificado el texto que llegó de aprobado sí, en la Cámara de Diputados. Sí, dicen que fue un error de tipeo, pero en realidad son palabras sí, que una serie de irregularidades, la de claro. De la legislación. Que la verdad que son de una gravedad sí, tremenda. Ya es como que no te llega a sorprender porque decís sí, lo está haciendo este gobierno, pero en realidad en otro momento los constitucionalistas que están hoy, que forman parte del gobierno porque son legisladores, por poco menos te hubieran parado el país. Y hoy, bueno, lo minimizan con errores de tipeo, no pasa nada. Sí, yo creo que sí. Es uno de los campos de batalla, ¿no? El Congreso de la Nación, la oposición, el rol de la oposición, la presión que la sociedad tiene que hacer sobre el Ejecutivo Nacional, sobre el Gobierno Nacional, pero también sobre los legisladores y legisladoras de cada una de las provincias. Sí, ahí leía hoy que Victoria, ¿es verdad? Walla, sí. Ya dijo que va a apoyar a la ley bases. Va a apoyar la ley bases. Ayer salió fuertemente a criticar el paro y el accionar de los sindicatos. Sí, convengamos que también unas semanas antes había salido Martín, no recuerdo cuál de los dos, si Ardoain o Maqueira, a decir que había recibido muchos mensajes de pampeanos y pampeanas apoyando que él votó a favor de la ley bases. O sea que permítame que lo dude. Sí, la verdad que por lo menos las y los docentes y todos los que se quieren jubilar no creo que estén de acuerdo con esto. Los trabajadores que van a empezar a pagar ganancias en nuestra provincia tampoco están de acuerdo. Los movimientos sociales lo dudo. Los médicos, las médicas que se van a ver afectados por las horas de guardia, ¿no? Que es sí, un servicio. La cuarta guardia, que vamos a pagar también ganancias quienes percibimos aguinaldo. Sí, el aguinaldo, bueno, la ropa de trabajo, todos esos ítems del salario van a sumar para que se agrande, ¿no? El salario que va a ser afectado. Pero bueno en algún momento vamos a invitar a alguien que nos explique bien el recibo de sueldo y podemos entenderlo. Igual esperemos mejor. Que no avance lo de ganancias, porque la verdad que sí, sería un retroceso enorme. Sí, si bien estamos discutiendo no solamente lo de ganancias, el piso muy bajo, ¿no? Hay muchos compañeros y compañeras que no llegan a pagar ganancias, que ojalá pagaran ganancias. Sí. Tampoco es justo que quienes más ganan, porque en realidad el salario no es ganancia. Tal cual. Y bueno, hay toda una estructura tributaria a favor de los empresarios. Eso sí, también está plasmado. Toda la ley bases. Está plasmado en la ley. Empresarios. Así que la reforma laboral. Hay que denunciar eso, sí. Increíble. Claramente. Pero bueno, en la Comisión de Educación. Sí, estuvo la compañera Sonia Lezo, secretaria general de la CETERA, exponiendo, ¿no?, cuál es la mirada nuestra respecto de la educación en la Argentina y de la central que aglutina a todos los gremios docentes del país, incluida la UTELPA, obviamente. La escuchamos. La escuchamos. Bueno, estamos llegando al final del programa. Antes de despedirnos, les vamos a repasar algunas novedades, ¿no? Sí, algunas como cuestiones que les tienen que quedar fresquitas para sí. el fin de semana. Tenemos este sábado por primera vez el feriazo se va a llevar a cabo en Eduardo Castex. Ahí nuestros compañeros y compañeras ya están realizando la preventa. Sí, ahí vi en las redes que están pasando la información, así que cualquiera que se quiera acercar, cualquier afiliado o afiliada que se quiera acercar, pueden hablar con las chicas de la seccional. Y tener su bolsón de fruta o de verdura. En Luigi también, sí. El día sábado. Y Luigi repetimos. Ya, Luigi venimos por el tercero. Sí, el tercero. Sí, vamos atrás de ustedes. Sí. Bueno, ya estamos en periodo de inscripción para el periodo 2025, interinatos y suplencias y movimientos del artículo 70, ¿no? Sí. Bueno, recordarles algunos puntos a tener en cuenta al momento de realizar la inscripción, como son los puntajes. Igual vamos a estar realizando alguna info y la vamos a subir a las redes con preguntas frecuentes para que puedan. Por el momento nosotros lo que le podemos decir es que en el sindicato están nuestros compañeros y compañeras de cada uno de los niveles. Sí. Nivel inicial y primario, nivel secundario y superior, que todavía no está la inscripción. Van a estar los días martes y los días jueves desde las 17 a las 19 horas, los tres, y bueno, si en algún momento no están los tres, van a ir rotándose, pero vamos a garantizar ahí que puedan acercarse a la, estamos hablando de la sede provincial, ¿no? Sí, en Belgrano. En el Belgrano Norte 243 de 17 a 19, martes y jueves, Hasta el 4 de junio son las inscripciones. Van a estar, sí, bueno, Leda, Mariela y Omar pudiendo asesorar ahí a quien quiera. También pueden escribirnos a tribunalesutelpa@gmail.com para la gente del interior, o llamar por teléfono, los teléfonos fijos de la UTELPA, pidiendo, ¿no?, algún tipo de asesoramiento. Por ahí en el correo está bueno, porque pueden describir la situación y la, sí, duda, y rápidamente le vamos a estar contestando. Recuerden que la inscripción es a través del voz por voz. Hasta que no se presenta la inscripción, no es válida, porque sí, hay que darle, claro, hay que darle presentar la opción de guardar borrador. Pero bueno, se puede ir cargando, y si tienen alguna duda, guardan el borrador y... Claro, en el caso de aquellos que se han recibido hace poquito, tienen que, el primer paso es registrar el título, sí, en el títulos, registro de títulos. Es un trámite muy rápido que se lo hacen incluso ahí rápidamente para que lo puedan resolver durante el periodo. Después se tienen que crear el usuario de voz por voz y, bueno, hay distintas posibilidades, ¿no? Ahí están los instructivos, está todo acá en la página web, pueden consultar también a los correos de los tribunales. Hay gente que puede repetir inscripción, hay gente que hace una inscripción general y ahí puede agregar cosas nuevas, formaciones y capacitaciones que ha hecho. Tal cual. Se puede abrir legajo y también se puede abrir legajo con profesorado inconcluso. Eso fue un logro de la UTELPA y del sindicato para aquellos casi docentes, ¿no?, que tienen el 75% o más de la carrera aprobada, puedan estar siendo parte del listado. Y ahí estamos dándole la posibilidad de trabajar, pero también calidad educativa, porque son profes que están en el último tramo de la, sí, carrera docente, así que no, es la verdad que un logro importantísimo, que se traslada también sobre todo en aquellas localidades donde no hay profesores y profesoras, hace falta profes formados, entonces esta posibilidad de que el profesorado inconcluso esté en el listado genera más espectro, ¿no?, para que las escuelas puedan estar cubriendo esos espacios. Tal cual. Bueno, cualquier duda nos pueden escribir a cualquiera de las redes nuestras preguntando esto. Los ponemos en contacto con las chicas y los chicos del tribunal y estamos ahí de manera presencial para ayudarlos, para asesorarlos. Acompañarlos, acompañarlas. Por supuesto. Así que nada, esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotras de este programa. Sí, la semana que viene los esperamos, las esperamos. Seguramente vamos a tener varias noticias que tienen que ver con la paritaria provincial. Sí, nos reencontramos el jueves en paritaria. A la brevedad vamos a estar publicando también un comunicado de prensa, un comunicado en los medios y en nuestra página web, sintetizando un poco lo que pasó hoy y también el congreso extraordinario que se viene. Así que, bueno, hoy desde las 6 de la tarde por la 106. Sí, todos los viernes. Todos los viernes, por supuesto. Y si no, bueno, en radiokermés.com lo pueden escuchar de forma online. Sí, y si no, se descargan el programa después de www.utelpa.com. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Diario Docente. Todas las voces.